Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben tes eispeideia metaglauconos duaristones. Proseusómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, amigos. Damos comienzo a nuestro Politicón de hoy. Hoy, jueves 18 de septiembre del 2014. Muy buenas noches, Sofía. ¿Cómo te va? Muy bien, a ver, ¿vos? Muy buenas noches, Camilo, un nuevo integrante del equipo que se está sumando, ¿es así? Así es. Vamos a ver cómo van las cosas, que van a ir seguramente bien. Este es un programa producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Pueden comunicarse con nosotros, si alguien lo desea, a nuestro correo electrónico que es politicóncomuna6@gmail.com. Gmail.com. Siempre lo digo mal, lo tenés que decir vos. Eso, sí, no, me cambiaste no el orden y dijiste sí, todo junto. No sabés, me robás micrófono, Abel. Es así, tal cual. Pero pueden visitar nuestra página también. Pueden, ¿no?, visitar nuestra página y escuchar todos nuestros programas y leer sus índices para saber de qué se tratan en www.politicóncomuna6.com.ar. Bueno, vamos a comentar cuál va a ser nuestro itinerario hoy. Vamos a arrancar nuestro programa conversando con Carlos Anaya, que es ingeniero agrónomo y arborista certificado. Habíamos estado haciendo alguna entrevista telefónica con él este año y habíamos prometido, y hoy lo vamos a cumplir, invitarlo a nuestro programa para charlar un rato más extenso. Vamos a seguir después con una entrevista a Ariel Iñiguez. Ariel Iñiguez es militante de la Simón Bolívar. Ha estado participando en carácter de militante en el desalojo que se llevó adelante en el barrio Papa Francisco. Nos va a estar contando algunas de las características de ese desalojo y también nos va a estar comentando el informe que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires preparó en relación al tema de vivienda, de la gestión sobre la vivienda, de la gestión PRO sobre vivienda en la ciudad. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy en una comunicación telefónica con Santiago Puzo, hombre de Basta de Demoler, organización sobre la que ha caído una demanda llevada adelante por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, realmente bastante singular y extemporánea. Antropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Arrancamos con todo. Carlos Anaya, ingeniero agrónomo y arborista certificado. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Abel. Buenas noches, Sofía. Un gusto tenerte. Vamos a poder charlar tranquilos, sin apuros, aquí en nuestro programa. Bueno, tu tema tiene que ver con la cuestión de los árboles, ¿sí? Exactamente. Y queremos saber, algo que ya nos habías anticipado, ¿cómo va siendo la gestión del PRO en relación a la poda y a la plantación de árboles? Nos interesa acá en la Comuna 6, pero también en toda la ciudad hoy por hoy, ¿no? Bien, sí, básicamente el modelo se replica en toda la ciudad y realmente es similar en todos los lugares lo que está sucediendo. Respecto a la poda, yo creo que es uno de los problemas más críticos que está afrontando el arbolado en la ciudad, o sea, el maltrato al árbol. Yo creo que por un lado está asociado a un tema de seguridad, la presencia de cámaras, la presencia de mayor iluminación artificial que requiere la gente, y el culpable aparentemente es el árbol y quieren de pronto eliminar o mitigar los problemas de seguridad en detrimento del árbol. Básicamente lo que se hace es una poda de alzada de copa. Vamos a ver árboles tipo bosque, muy altos, con una copita muy arriba, lo que hace que estos árboles sean muy vulnerables, fundamentalmente a las tormentas, a los vientos. Y por otro lado, ¿cuál es el sentido de tener árboles de esa característica si uno en definitiva elige plantar árboles en la ciudad por los beneficios que aporta el árbol? Entonces, si de pronto la copa del árbol, que es uno de los mayores aportantes de beneficios, es destruida, digamos, ¿para qué necesitamos o para qué existen los árboles en la ciudad? O sea, es lo mismo que tener un poste o, en definitiva, termina siendo una molestia, o sea, un obstáculo en la vereda. Sí. Yo recordaba mientras vos hablabas de este tema de la copa de los árboles y sus beneficios, que uno de los motivos, gracias a Guillermo Rey, un amigo y vecino, se nos fue de acá de la Comuna 6 a una comuna vecina, lo perdimos como referente, pero fue él quien nos puso en contacto con vos. Horrorizados algunos vecinos cuando empezamos a ver esta cuestión de que nos liquidaban todas las ramas abajo de los 6 metros prácticamente es, y queda una copa allá altísima. Y yo me puse a buscar en internet y lo que encontraba más o menos es que una poda no debe superar el 30% del follaje del árbol. Yo incluso tomé unas fotos de la poda y realmente había casi más de medio árbol en el piso del follaje que antes tenía. ¿Esto es así? ¿Hay que tener cuidado con la poda? Seguro. ¿No es que se hace de cualquier manera? No, tal cual. Digamos, la poda es una práctica muy buena en lo que es la arboricultura. Alex Jaigo es el padre de la arboricultura moderna y decía que la poda es la mejor herramienta o la mejor práctica que uno puede hacer por un árbol, pero también puede ser la peor. O sea que de acuerdo a cómo se haga, el árbol se puede sentir beneficiado o realmente muy perjudicado. Uno de los requisitos es lo que mencionabas vos, el volumen a podar por intervención, que no debe superar en general el 25 o el 30% por intervención, siempre y cuando estemos hablando de un árbol en buenas condiciones, un árbol con cierta madurez. Si estamos hablando de un árbol viejo, un árbol que está en un parque, ya con menores ritmos de crecimiento, este volumen debe ser mucho menor. Y un árbol joven podemos darnos el lujo de hasta llegarlo a podar un 50%. Siempre tiene que haber un objetivo determinado, no es podar por podar, sino el objetivo debe primar. Cuando se hacen este tipo de podas que estábamos mencionando, es porque es como que se quiere ordenar al arbolado de un día para el otro. Y el árbol es un elemento biológico que tiene sus plazos, tiene sus tiempos de crecimiento y desarrollo, y uno no puede moldear al árbol en una temporada o en una gestión. Entonces, subir excesivamente la copa al árbol, eso es algo que se puede hacer cuando el árbol va creciendo y llevándolo de a tiempo, paulatinamente, a una estructura determinada. Pero cuando de pronto se quiere de un árbol ya instalado en la ciudad, del día a la noche o de una temporada a la otra, llevarlo a estas situaciones, a esta arquitectura, es totalmente indeseable. Por un lado, el árbol, obviamente que se estresa, el árbol puede llegar a morir. Todos los beneficios ambientales que puede llegar a aportar el árbol, estéticos, paisajísticos también, se ven deteriorados. Y la gente de estas gestiones como que se olvida que las ramas laterales del árbol son las que hacen engrosar al árbol. O sea, si el árbol engrosa en función de las ramas laterales, si yo le elimino todas esas ramas laterales y voy subiendo la copa, el árbol lo que va a buscar siempre es altura. O sea, va a quedar permanentemente con una muy mala relación diámetro-altura. Eso hace que el efecto vela, por la copita que tiene arriba, ante vientos intensos, pueda romperse esa copa, pueden romperse las ramas, y estamos destruyendo la estructura del árbol, y esos árboles realmente no tienen prácticamente solución. O sea, son árboles ya destinados al accidente y destinados a morir, y insisto en la pérdida de los beneficios ambientales. Por otro lado, otra de las prácticas que se ven es el descope de los árboles, que es la peor práctica que se puede hacer en un árbol. El descope significa eliminarle la copa, dejarlo reducido a ramas primarias, a ramas secundarias, y tengamos en cuenta que el árbol necesita la hoja, digamos, para cumplir su ciclo, para su ciclo de fotosíntesis, para crecer y desarrollar. Claro, estos, perdón, yo sí. lo he visto esto, ¿no? Es decir, árboles que quedan finitos, le sacan todas las ramas de los costados y queda una ramita con unas poquitas ramitas más finitas, sí, en la copa. Correcto. Que queda prácticamente destruido. Eso era el mejor de los casos, pero lo que más se observa es que directamente queda un tronco reducido a unas ramas primarias y ramas secundarias y nada más. O sea, le sacaron absolutamente toda la copa, todas las hojas. ¿Qué pasa con estos árboles? Estos árboles, al hacerle ese tipo de práctica, se recurre a cortes de demasiado diámetro. En el mejor de los casos, que ese árbol tenga energía para rebrotar, va a generar mucha cantidad de rebrotes. O sea que a partir de un eje se van a originar 5, 7, 8, 10 brotes que van a tratar de competir en el tiempo, y en vez de tener un solo un eje y con menos problemas, vamos a tener una gran cantidad de ejes con muchos más problemas. O sea, si uno quería ese tipo de poda para tener una mejor iluminación, estamos haciendo todo lo contrario, porque en vez de un brote, en vez de una rama, vamos a tener 20 brotes después. El brote, a diferencia de la rama, que es otro gran problema, tiene una inserción superficial, o sea, no viene de adentro de una rama, con lo cual, al ser la inserción superficial, es muy débil, y ante un viento, por el brazo de palanca de un brote de que va aumentando en diámetro y en largo, fácilmente se quiebra. Esos cortes que dijimos, a pesar de que el árbol pueda llegar a brotar, esas heridas no cierran. Y si cierran, es con mucha lentitud, y a partir de ahí se comienzan a generar procesos de pudrición. Con lo cual, esos brotes están creciendo sobre un volumen de madera que se está pudriendo, y estamos maximizando el riesgo del arbolado. ¿A mediano o largo plazo? A mediano o largo plazo. O sea que en vez de, con esa poda de descope, estar solucionando problemas de riesgo, los estamos potenciando en el mediano y largo plazo, amén de generar una declinación prematura de los árboles, y la vida útil de ese árbol, que podría llegar a ser 100, 200 años, se ve realmente muy disminuida. ¿Se estará pensando en que si los árboles duran menos, entonces los cambiamos más seguidos y tenemos más licitaciones? No creo que... O sea, el tema de las excesivas podas, obviamente, digamos, es falta de planificación. O sea, yo no creo, digamos, que busquen el negocio. Obviamente que para las empresas es un negocio. Cuanto más árboles podan... más perpetuidad tiene. Supongo, ¿no?, también, ¿cierto?, que cuanto más follaje se retira, también es cierto que es más costoso debe costar, ¿no? Más costoso debe ser, ¿no? Es más residuo. O sea, lo ideal sería, o sea, es como un doble sentido, ¿no? O sea, es como que la gestión se jacta de los árboles que podaron, y cada vez podan más árboles, y se jactan de que cada vez atienden la poda con más árboles. Y la cosa debería ser distinta, o sea, que cuantos menos árboles se podan, quiere decir que la gestión está siendo más eficaz, porque los árboles no necesitan ser tan podados porque están bien manejados. O sea, que si pasamos de 20.000 árboles a 40.000 árboles, a 50.000 árboles podados año a año, quiere decir que algo anda mal. El árbol no se está manejando bien, se están generando más problemas. Lo ideal sería que cuanto menos árboles se poden, el arbolado se lo va a ver en mejores condiciones. Estamos, amigos, hoy conversando con Carlos Anaya, ingeniero agrónomo y arborista certificado, quien se ha acercado para charlar de estos temas de la gestión de poda y plantación de árboles aquí en nuestra ciudad.

Seguimos charlando, amigos, hoy con Carlos Anaya, ingeniero agrónomo y arborista certificado, quien nos estaba, bueno, comentando la evaluación que él hace de la gestión de la poda y de los árboles aquí en la ciudad. Comparativamente, esta gestión, digamos, fue más prolija, más dedicada a la poda que las gestiones anteriores. ¿Cómo se trataron a los árboles las diferentes gestiones en los últimos años en la ciudad? Mira, el tema, yo creo que la Ciudad de Buenos Aires tuvo una gran suerte durante muchísimos años, que fue la falta de presupuesto para el arbolado. Eso significó que los árboles no se podaban, por falta de presupuesto fundamentalmente. Cuando vino y se le adjudicó presupuesto al arbolado y con empresas y personal no capacitado, y estas podas masivas que se hacen, de salir a podar en cuadrículas y podan toda la manzana, toda la cuadrícula, árboles con distintas especies, de distintas fenologías, en distintos estados, y hay que podar y podar independientemente del objetivo. Entonces ahí es cuando yo veo un mayor deterioro del arbolado. Yo lamentablemente creo que es, o sea, al no haber un plan, al no haber un plan maestro de arbolado, es la herramienta fundamental para poder gestionar el arbolado. O sea, uno no puede gestionar lo que no conoce. No sabemos a ciencia cierta cuántos árboles hay, de qué especie, en qué estado están, a pesar de que hubo en los últimos años, se hizo un censo bastante irregular, no completo, que realmente es una fotografía y no una película de la situación del arbolado. Con respecto a las especies, a la plantación en los últimos años, se ven especies, árboles que se están plantando últimamente. En lo que es nuestro barrio, en Caballito, la verdad que las decisiones de plantación fueron pésimas. Hay dos especies que estuvieron plantando este año, como puede ser el fresno americano y el acer negundo, dos especies que bajo ningún punto de vista se podría plantar. El fresno tiene una frecuencia en la ciudad de prácticamente un 45%, y o sea, todo el mundo coincide, técnico coincidimos, de que no se puede seguir aumentando por un tema de biodiversidad la frecuencia de fresno, y plantaron fresno. El acer negundo es otra especie que no se puede plantar porque es una especie muy susceptible a enfermedades de hongos que generan pudrición de madera, y todos los acer negundo que están en la ciudad, ya adultos, están todos ahuecados, carcomidos, con riesgo de caída. Son árboles que se sacan, y Caballito plantó aceres y plantó fresnos, por ejemplo. Esto te está indicando una falta de plan. Y bueno, plantan lo que consiguen en un vivero, plantan en cualquier posición, plantaron en esta gestión, en este último año, árboles en Ochava, árboles uno al lado del otro, en el sentido de que ni respetando una distancia mínima, vieron un agujero, una plantera vieja de un árbol que sacaron y plantaron un árbol, en vez de ver cuál era el árbol más adecuado, y si valía la pena plantar un árbol en esa posición, ¿no? La arboricultura tiene un axioma básico, que es plantar el árbol correcto en el sitio correcto, y eso forma parte de la planificación. Ahora, esto que vos estás contando, Carlos, así de medio guarango, te pregunto, ¿es una ocurrencia toda tuya o hay ciudades donde hay un plan de gestión en relación al arbolado? ¿Esto se ve en otros lados y nosotros estamos como en déficit en relación a esas otras ciudades? No, totalmente. O sea, en ciudades donde esto está más, o en países donde la arboricultura está más profesionalizada, obviamente que el arbolado lleva un plan, el arbolado se maneja de otra forma. Obviamente que el arbolado siempre genera hay problemas, o sea, no existe el árbol que no genere un tipo de conflicto. El árbol, como decía antes, es el árbol correcto en el sitio correcto, y la base del plan, el secreto de esto, es ver por qué yo quiero plantar un árbol. Un árbol en determinada manzana, en determinada cuadrícula, en determinado barrio, ¿por qué lo quiero plantar? ¿Cuál es el beneficio que me aporta? Estamos hablando, por ejemplo, en la cuenca del arroyo Maldonado con problemas de inundaciones. ¿Cuál es la influencia de un árbol en esa cuenca? ¿Qué tengo que elegir? ¿Un árbol de copa grande o un árbol de copa chica? Un árbol de copa grande obviamente me va a generar, de pronto, de alguna forma, mayores conflictos, mayores costos de mantenimiento. Pero es un árbol que va a tener una copa muy grande, que va a hacer un efecto paraguas mucho mayor, va a ralentizar la caída del agua, va a impedir que en la unidad de tiempo esa agua circule por las alcantarillas y se pueda inundar más rápidamente la ciudad. Entonces, de acuerdo a los lugares, a la problemática, el árbol a elegir es fundamental. O sea, yo no puedo de pronto, porque me gusta, plantar un guingo, un tilo en una vereda que tiene 1,20 m de ancho. O sea, ahí indudablemente me va a generar un conflicto. Entonces, perdón, te interrumpo. Sofía iba a hacer una consulta. A ver, claro, ¿qué consulta? Justamente a donde estaba llegando recién, en el caso de vecinos que en forma particular deciden plantear un tipo de árbol en su vereda, si existe, si funciona, algún tipo de regulación por parte del gobierno, del Estado, de la ciudad. Claro. La realidad es que el árbol es un patrimonio de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, es que tiene la potestad de plantar el árbol y mantener el árbol. No lo puede dejar en manos del vecino. El vecino, con todo el amor y con todo el cariño, puede plantar un árbol porque le gusta, porque el gobierno no le plantó el árbol. Pero lo ideal es que haya una planificación y que el gobierno es el que se encargue de plantar y de mantener. El vecino, a menos que el plan esté concluido y se sepa calle por calle, chapa catastral por chapa catastral, cuál es la especie que tiene que plantar. Entonces me dice el gobierno, en Juan Bautista Alberdi, al 300 o del 300 al 1000, la especie a plantar va a ser el tulipanero, como se plantó en algún momento. Entonces eso es lo que hay que respetar y no que venga un vecino porque tiene la plantera vacía y en vez de poner un tulipanero, que es lo que ordenaría el plan, planta un crespón o un plátano o algo que no tiene nada que ver con el paisaje, en definitiva. Ahora, veamos, ¿por qué será que la gestión, que el gobierno no se ocupa de respetar estas reglas que son conocidas por los especialistas y también por más allá de los especialistas? ¿Por qué ese descuido? ¿No? Porque realmente sería como beneficioso no solo para la ciudad, sino también para la gestión, ¿no? Porque haría una muy buena publicidad diciendo, ay, nosotros hacemos las cosas como lo indican los especialistas. Sí, yo creo que el problema fundamental es que no hay especialistas. Ah, que no hay en la gestión especialistas. No hay especialistas en la gestión y quizás si hay algún especialista prima más lo político que la opinión del técnico. Entonces, las gestiones lo que quieren es un efecto rápido ya, todo. Todo plantado, todo podado, y el árbol tiene su ciclo. No es el ciclo de una gestión el ciclo del árbol. Un árbol puede perdurar en una vereda 100, 200, 300 años, y eso no se resuelve en una gestión. Entonces, estando, hay que mirar más allá del propio ombligo. Exactamente. Sí. O sea, quizás la gestión que comience con la planificación se vaya sin ningún laurel y los laureles sean para las gestiones siguientes o subsiguientes, pero no se puede de la noche a la mañana querer resolver el problema del arbolado en la ciudad. Estamos, amigos, hoy conversando con Carlos Anaya, que es ingeniero agrónomo y arborista certificado. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. El segundo sábado de cada mes te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en la colectiva 102.5, lacolectiva.org.ar. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Estos delitos van desde el liso y llano secuestro directo hasta el secuestro embozado tras la fachada del ofrecimiento de un trabajo decente en algún lejano país. Aspirando a algún futuro mejor, miles de muchachas son diariamente engañadas para ser luego sometidas a todo tipo de vejaciones, las que se facilitan mediante el uso de narcóticos o estupefacientes que les son administrados por la fuerza. Desaparecidas en democracia, las estamos buscando. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Así es la frontera de acá, de este lado. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy, charlando con Carlos Anaya, ingeniero agrónomo y arborista certificado. Arborista certificado, vos nos contaste, pero recordarnos, ¿qué es eso de tener un certificado? El tema es el siguiente, o sea, lamentablemente la arboricultura no está profesionalizada en el país. No hay ninguna facultad, de ninguna universidad, ni ninguna escuela terciaria donde se estudie arboricultura. Y solamente puede ser una materia dentro de la currícula de alguna especialidad. En otros países la arboricultura es una carrera de grado, y bueno, yo arribé a la arboricultura a través de... soy ingeniero agrónomo, me interesó el tema, me conecté en alguna oportunidad con la Asociación Internacional de Arboricultura y a partir de ahí, bueno, no me despegué más y... me certifiqué mediante capacitación, cursos, y bueno, di un examen logrando la certificación, que esa certificación la tenés que revalidar cada 3 años, o sea, es una capacitación continua donde tenés que volver a chequear tus conocimientos, lo que te induce a una mayor actualización, ¿no? Único arborista en Argentina hasta no hace mucho. Ahora te sacaron el trono, sí, o lo compartís, por lo menos. Lo compartimos, ¿no? Y en buena hora, sí. Hay un colega, un más joven, que se certificó el año pasado y ya somos 2. Pero bueno, la verdad que necesitaríamos muchos más, ¿no? Digamos, acá no suma ni resta ser arborista y certificado, pero bueno, es una indicación de pronto de la especialización, ¿no? Vos tenés una pregunta, dale. Volviendo un poquito al tema de los árboles acá en la capital, ¿no? Un tipo de árbol que serviría para estas calles, más que nada, ¿cuál sería? ¿En general para el barrio? En general. Mirá, no se puede desechar ninguna especie, o sea... De las 60, 70 mil especies de árboles que hay en el planeta, si uno las va pasando por diferentes tamices, te vas a quedar para una ciudad con un puñado de especies. Porque por requisitos climáticos, requisitos de crecimiento, problemas, interferencias que puedan llegar a generar, posibilidad de encontrarlas en el mercado, que viveros las cultiven. O sea, hay montones de factores que hacen que sea bastante limitante las especies que pueda haber. Nuestra ciudad, por un tema climático, digamos, tenemos la posibilidad de un amplio espectro de especies. Hay especies que obviamente que se deben desechar porque sabemos que generan determinado tipo de conflicto. Por ejemplo, los sauces, los álamos, un palo borracho, un ombú. En una vereda es imposible. Ahora en una plaza no. Exactamente. O sea, el arbolado, cuando hablamos de arbolado urbano, que puede ser público y puede ser privado, estamos hablando de árboles en distintos ambientes. Un árbol en un parque, en una plaza, tiene una posibilidad de expresarse muy diferente al árbol que está en una vereda. Entonces, el árbol que está en una vereda ya tenés que tener que evaluar otro tipo de cuestiones para elegirlo. El ancho de la vereda, el tipo de construcción, la posición solar, el ancho de la calle, el tipo, el tránsito que tiene, un alto tránsito, bajo tránsito, el tipo de vehículos, vehículos bajos, vehículos altos, ¿sí? La calle es muy angosta y de pronto tenés edificación alta de un lado y del otro, árboles altos te pueden llegar a servir como una barrera verde para que los vecinos de una vereda con la de la otra no se estén viendo la cara a través de los balcones. O sea, hay muchos factores a tener en cuenta para elegir. No es muy sencillo elegir una especie. Por eso yo te diría que es algo bastante interdisciplinario. Hasta en algunos casos es como que habría que consultarlo con los vecinos. Porque si uno al vecino lo tiene en contra y no le gusta el árbol que va a plantar, ese árbol va a terminar condenado a la muerte. Sí, va a estar sufriendo ahí ese árbol. Entonces, le van a hacer la vida imposible. Exactamente. Entonces, sí, perdón, yo he visto vecinos que salen con el serrucho, sí, y liquidan el árbol porque están cansados de barrar las hojas, ¿no? Y probablemente ese es el vecino que llega el día más cálido del verano y estaciona el auto bajo el árbol del vecino, porque él ya no lo tiene. Claro, entonces, ya lo liquidó. Uh-huh. Entonces, está esa dualidad permanente. O sea, es como que buscamos el bien particular y no el general, ¿no? O sea, el árbol, en definitiva, decía antes, el árbol perfecto no existe. Todos los árboles pueden generar algún tipo, nos pueden generar algún tipo de conflicto. Pero, en definitiva, en la balanza son mucho más los beneficios que genera el árbol a nivel ciudad que los trastornos que nos puedan llegar a provocar en forma particular. Que de pronto el árbol en el otoño le tire las hojas a un techo de una casa baja, digamos, no es motivo suficiente como para tirar un árbol o cercenar ese árbol. Pero hay, o sea, que hacer la cuenta, los beneficios son mayores que los perjuicios. Probablemente esa persona que tiró ese árbol porque estaba cansada de juntar hojas en el techo, la cuenta de electricidad por ahorrarse el aire acondicionado no lo tuvo en cuenta, y seguramente dentro, como un beneficio, ¿no?, particular, pero ese árbol sumado a todos los árboles de la ciudad, estamos hablando de un beneficio general que son los beneficios que aporta el árbol en la ciudad, que son indudables, ¿no? Y hay estudios, y cada vez son más numerosos los beneficios que se encuentran en diferentes sociedades, en diferentes barrios, que se van analizando que el árbol va generando y de pronto uno no lo palpa, no lo ve. O sea que, bueno, hay que cuidar los árboles, no queda más remedio. Indudablemente yo creo que sí, es una necesidad, No me imagino una ciudad sin árboles. Esos árboles de los shopping, que son unas ramas secas con unas hojitas verdes de plástico, son muy prácticos porque no hay que hacer mucha limpieza en el piso, pero complican la vida, ¿no? Complican la vida y, bueno, no solamente nos podrán dar un beneficio visual, pero todo el beneficio ambiental y demás beneficios que genera el árbol urbano no lo van a ofrecer. Y terminamos, estamos por terminar. Una preguntita. ¿Hay algún tipo de árbol, digamos, puntual que produzca menos caída de hojas o que directamente mude pequeñas cantidades o tenga un tamaño muy pequeño de hoja, cosa de que sea fácil de...? Mira, seguramente lo debe haber. Tendría que hacer un poco más de ejercicio de memoria como para ubicar un árbol con esas características, pero Yo creo que la cosa no pasa por ahí, que tenga menos hoja u hoja más chica. Obviamente que si estamos hablando de una hoja muy grande, no sé, como un gran gomero, un kiri, digamos, son hojas que pueden llegar a tener ciertas complicaciones. Más porque he oído gente que se queja justamente de los árboles que tapan los desagües que van a la calle. No, seguro, seguro. Pero bueno, también hojas más chicas de pronto te pueden generar también mayor conflicto. O sea, yo creo que eso son problemas menores que se pueden resolver. De pronto, insisto, si uno pone en la balanza los beneficios y contra los problemas, obviamente, no cabe duda que es preferible gastar un dinero mensual para que una persona se suba al techo y te limpie las hojas, o inclusive un servicio del mismo gobierno, de un municipio, que tenga una cuadrilla de gente para que gente que no por cierta edad que no se puede subir al techo o por problemas económicos que haga ese servicio pero que el árbol esté en pie. Claro. ¿No? Seguimos necesitando la naturaleza. Seguramente. Te queremos agradecer mucho, Carlos, que te hayas acercado hoy hasta acá. Y bueno, queda este micrófono a disposición tuya para cualquier vez que vos quieras comentar, contarnos algo de la comuna, de la ciudad. Estamos a tu disposición para que te acerques y lo charles. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y muy lindo el programa y me alegro que les haya servido. Hemos conversado, amigos, hoy con Carlos Anaya, que es ingeniero agrónomo y arborista certificado. Igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. escuchábamos La Mala de Arbolito. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Estamos ahora con Ariel Iñiguez. Muy bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muy contento de estar acá. Bueno, no sé, dentro de un rato vamos a ver si seguís contento con todas las preguntas difíciles que tenemos para vos. Ariel es referente de la Simón Bolívar, una agrupación de aquí de la ciudad y de más allá de la ciudad también. Sí, un par de lados. Tenemos un grupo de compañeros en Lanús, alrededor de, trabajando cerca de la Universidad de Lanús. Y luego tenemos un grupo también muy importante en Luján, en el barrio Padre Varela. Así que sí, es medio... Se están expandiendo. Nos estamos expandiendo a poquito. Bueno, vos estuviste el día en que fue desalojado el barrio Papa Francisco, ¿no? Estuviste allí y bueno, queríamos tener tu impresión, cómo viste vos las cosas, cómo vas viendo vos o desde tu agrupación la gestión en esto, en relación a las villas y en relación a la vivienda que lleva adelante el PRO en la ciudad. Bien, la verdad que es un tema bastante largo. Sí, la verdad que sí. Pero, ¿viste bueno, que las preguntas iban a ser difíciles? Pero es lindo, ¿eh? Es lindo, me gusta el lugar. La verdad que para empezar y tratar de entender por qué se dan desalojos y cuestiones tan violentas en la ciudad, hay que mencionar mínimamente el déficit habitacional que existe. Hay un montón de gente que está buscando lugar, alquileres muy altos, con requisitos, a veces no solamente pasa por el tema económico, sino por la cantidad de requisitos que le piden a la gente para ingresar en un alquiler. Esto genera que hay mucha gente buscando casas y, sin embargo, las casas suben. Si vos agarrás todas las viviendas que existen en la ciudad y sacás un porcentaje, te das cuenta que en el último censo 2010, el 24% de las casas alquilables en la ciudad de Buenos Aires están desocupadas. Esto lleva a pensar que esas casas se usan para la especulación o reserva de valor del dinero, pero con la mitad de esas casas entrando al mercado de alquiler, se supone que, por una lógica económica, los precios tenderían a bajar. Pero bueno, no sucede, digamos, no sucede evidentemente. No sucede que entra al mercado. Y el negocio inmobiliario está muy blindado. Las inmobiliarias manejan casi todos los alquileres, muy complicado conseguir dueño directo, muy complicado para los inmigrantes, muy complicado para la gente con hijos. Todo esto genera que se vayan sucediendo ocupaciones de espacios ociosos, que la ciudad cuenta con muchos parques ociosos, sobre todo en el sur. Lo del Papa Francisco fue muy violento por la magnitud, la verdad que es un predio de casi 3 cuadras que pertenecía a la Policía Federal, 3 cuadras de ancho por 2 de profundo, ¿no? Predio bastante grande. Y la verdad lo que vivimos ahí, vivimos, nosotros éramos meros observadores, poco pudimos intervenir, pero fue muy violento, gente que, no sé, volviendo de trabajar, se encontraba con, de repente, se había construido su casa con mucho esfuerzo y no estaba más. Y todo lo que había adentro de esa casa, porque no es solo, bueno, tengo una pieza, ya no la tengo más, no. Digamos, el esfuerzo, la construcción que demoró 6-4 meses. El desalojo fue con las fuerzas policiales, de federal y metropolitana, y atrás, inmediatamente que sacaron a la gente, fueron las topadoras sobre las casas, sobre las viviendas que habían armado. Sí, en realidad, el desalojo le corresponde completamente al gobierno de la ciudad, la Policía Federal y la Gendarmería, que son fuerzas nacionales. Gendarmería, sí. Dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación. Dieron apoyo logístico, pero no fueron las que ejecutaron el desalojo. No sé si es una diferencia muy grande o no, pero digamos cabe destacarlo. Lo que entró fue la Metropolitana, porque es jurisdicción del gobierno de la ciudad. Y la verdad que, aparte usaron una treta muy, muy casi de película, les dijeron que a los habitantes que iba a haber un allanamiento. ellos ya habían vivido allanamientos en las últimas semanas a raíz de que, bueno, hay delincuencia que usa esos barrios como escudo, ¿no? Entonces se fueron, la gente se fue tranquila diciendo, bueno, hay un allanamiento, están buscando 2-3 personas. Sacaron a las personas y luego como que lo miraron, le hicieron un pito catalán y dijeron, no, no es un allanamiento, nada, es un desalojo, ustedes no entran más. Y ahí es cuando empezaron las topadoras. Yo llegué con otros compañeros de nuestra agrupación cuando ya las topadoras estaban en marcha. Bueno, lamentablemente teníamos un festejo del Día del Niño justo ese día. Bueno, ¿allí? Sí, cerca, digamos. Nosotros estábamos en la comuna 7, a unas 20 cuadras. Y bueno, nos enteramos y como digamos, estábamos sensibilizados el tema de la vivienda, fuimos acompañados de gente de la Defensoría General de la Ciudad también. La verdad lo que se vio fue tremendo, malos tratos, hubo golpes hasta legisladores, gente de la política que se acercó al lugar, de un modo muy violento. También no sorprende porque esta es una fuerza de seguridad que se armó con los resabios de todo lo que se fue intentando limpiar en las fuerzas de seguridad nacionales. O sea, hablas de la Policía Metropolitana. Totalmente, sí, totalmente, digamos, los que están a cargo de los desalojos. No solo de los desalojos, digamos, la están usando como una fuerza de choque, pero los tipos que están en cargo de los operativos de rutilantes, como fue lo del Borda, son todos tipos que vienen de otras fuerzas. Claro, como una especie, digamos, perdón, de desgrane de lo que es la federal, sería, hacia la metropolitana de alguna manera. Sí, desgrane, rejunte, yo usaría. Rejunte. Rejunte, porque, digamos, fueron también gente que había terminado la seguridad privada, se incorporó. Hay efectivos nuevos, pero no llegan a los 1000 algo. Y ya tienen una fuerza de 5000 tipos, que, digamos, si los echaron de otra fuerza, por algo debe ser. Claro, sí, es medio feo decir por algo será, pero lo cierto es que en este caso se va verificando que ciertas prácticas, no del todo santas, que en algún lugar ejercieron, acá las replican. Y la vez pasada preguntamos nosotros también, digamos, si es posible recuperar una fuerza policial cuyo primer jefe está preso, ¿no? Es realmente como una marca para una institución de mucho peso, ¿no? Porque en general, en casi todas las instituciones, el primer director, el primer presidente, es el que después le da el nombre a la institución, digamos, ¿no? Es decir, alguien que, no sé, alguien brillante, alguien con mucho empeño, alguien que llevó adelante. Muchos de los hospitales llevan nombre de médicos que fueron a poner el hombro ahí, la batallaron. Y acá, el primer nombre hay que meterlo bajo la alfombra, ¿no? De la metropolitana, es realmente pavoroso. ¿Qué pasó? Porque yo me detuve en la cuestión de UTE, ADEMIS. Alguno de los gremios docentes estuvo haciendo algún planteo en relación a la cuestión de los útiles de los pibes, de los cuadernos, de las mochilas. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Vos tenés alguna información? Sí, digamos, a ver, vamos a tratar de seguir un poco el derrotero de la gente que sufrió el desalojo ese día. Digamos, muchos terminaron alojados en piezas de la misma Villa 20, algunos más o menos que se les perdió el rastro, por decirlo de alguna manera, sostienen un acampe sobre la Avenida Cruz, y una gran mayoría de los que fueron desalojados ese día terminaron en paradores del gobierno de la ciudad. Cabe decir que, digamos, un desalojo dado de esta manera, diciendo, bueno, es un allanamiento, no, es un desalojo, generó una situación donde la gente trató de entrar a sacar las cosas de valor que tenía, de valor, digamos, económico, sentimental, documentos, los útiles de los chicos, la ropa, todo, ¿no? Todo. Perdón, todo se llevó a la topadora. Sí. Esas cosas, se las arrastra la topadora indiscriminadamente, porque no... O sea, nadie lo reclama. No. Simplemente van. No, digamos, la gente pudo agarrar lo que pudo. Lo que pudo. En pequeñas tandas de entrar, déjame por favor que... Bueno, y la metropolitana como que fue dejando entrar, en un momento dijo, no entra nada. Y sí, digamos, se veían los restos de cosas nuevas, digamos, mucha plata que la gente invirtió en un hogar nuevo. El tema con los pibes específicamente es que los chicos que terminaban en paradores, y algunos otros, pero digamos, a los otros les perdimos el rastro un poco. Igual se está haciendo trabajo territorial, está la justicia cerca, la Defensoría General, y están los compañeros de ahí, de la Cámpora, de la Villa 20, que están trabajando con la gente que quedó. Pero bueno, específicamente los que están en los paradores, que ahora ya quedan pocos, no pudieron garantizar la escolaridad de los chicos durante un periodo ya vamos 2 semanas y media, más sí, o menos. Y algo más. Un sí. poco más, casi un mes. Uh-huh. No se pudo garantizar la escolaridad de esos chicos. Estando bajo la tutela del gobierno de la ciudad, en un parador del gobierno de la ciudad, esta gente pidió que por lo menos le facilitaran un transporte, que les se dieran útiles a los chicos porque lo habían perdido todo. Y la verdad que la respuesta del gobierno de la ciudad fue nula. Ahora, tengo una pregunta. Este allanamiento, que fue un desalojo, digamos, fue por una orden de una jueza. La orden de la jueza, específicamente, yo leí como distintas versiones sobre qué decía la orden de la jueza, si hubo un accionar que se fue un poco más allá de lo que decía esa orden, y si establecía específicamente esto, bueno, si esa gente iba a ser desalojada, ¿estaba previsto a dónde se iba a ir? ¿O era algo como que, bueno... Sí, mira, yo la verdad no soy muy amigo de los fallos judiciales, porque, digamos, en el lenguaje judicial es como que, nada, determinan sí, ¿no? Que se garantice la manutención de la gente durante un tiempo indeterminado. La jueza ordenó desalojar el lugar. Ese desalojo hubiera tenido sentido si hubiese sido 3, 4, 5 meses antes. No es santo de mi devoción, pero el secretario de Seguridad, Berni, cuando la toma del predio había sucedido, lo dijo, y creo que, digamos, cuando sucede el desalojo a todos nos viene ese recuerdo de decir, bueno, porque la gente que toma no es la gente que termina viviendo ahí. Sí, hay un negocio montado alrededor de la toma de predios. Un negocio inmobiliario. Exactamente, un negocio inmobiliario clandestino, pero negocio inmobiliario al fin. Entonces la gente de la toma luego vende esos terrenos. Hay que entender que esa gente que estaba ahí compró, gastó dinero, mucho dinero, 20.000 pesos. Por ejemplo, promedio, digo, algunos gastaron 10, algunos te dicen 30, digamos, más allá de esas cifras. Y el predio pertenecía a la policía. A la policía federal. Federal. Exactamente. O sea, perdón, es muy contradictorio. Sí. El predio pertenecía a la policía federal, sí. Y en realidad la jurisdicción era de la policía metropolitana, claro. Capital Federal. Claro, la cuestión es así. El predio pertenece a la policía federal. Sí. Toda toma, usurpación, digamos, hay un querellante. En este caso sería la policía federal, el gobierno nacional. En ese caso, fue a la justicia. El delito de usurpación cabe ahora a la ciudad de Buenos Aires. La justicia nacional fue traspasando ciertos delitos y contravenciones a la ciudad de Buenos Aires. La usurpación ahora le cabe a la ciudad. Entonces, la ciudad es la que tiene injerencia en cualquier desalojo. En cualquier desalojo que suceda acá en la Cava. Exactamente. Estamos, amigos, hoy conversando con Ariel Iñiguez, referente de la Simón Bolívar, y seguimos en un rato, amigos. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No. No ocultan la mentira, no. Mienten. Viernes, de 20 a 22. ¿Qué programa? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. .365d.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Igual que la vidriera irrespetuosa de los campanaches. Se mezcla una vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. Radio La Colectiva, FM 102. 5. Recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando hoy con Ariel Iñiguez, referente de la Simón Bolívar, agrupación de política de aquí de la ciudad. Nos ibas a comentar este informe de la Defensoría, que yo lo dije mal, dije Defensoría del Pueblo de la Ciudad y no es así, es otra Defensoría. A ver, contanos un poquito de ese organismo, qué características tiene. Bien, no, es en este caso la Defensoría General, que es la encargada de estar a la defensa de todo aquel que no puede acceder a un defensor privado, digamos, a un abogado particular. La Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires se llama Ministerio Público de la Defensa, tiene ese nombre pomposo. Ministerio Público de la Defensa. Claro, así como está el Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de acusar, ¿no? Entonces están esas dos partes. Y sí, emitió un informe criticando la falta de previsión del gobierno de la ciudad en lo que fue la atención posterior a toda esta gente que sufrió un desalojo tan violento. Lo que hizo el gobierno de la ciudad y lo que, digamos, la Defensoría está poniendo de relieve es que no hubo un plan adecuado de atención de esta gente. Se utilizó el operativo Frío, que es un operativo que el gobierno de la ciudad saca todos los inviernos para gente que está en situación de calle, pueda dormir en una cama y tener un plato de comida. Un dispositivo escaso de 4 paradores, entre comillas, que funcionan en clubes deportivos. Entonces, lo que hizo el gobierno de la ciudad fue llevar a la gente, así de apurada, a estos paradores que en realidad están pensados para otra cosa. La Defensoría pone de relieve eso, no hubo ningún tipo de previsión, no se garantizaron los derechos de la gente, ni siquiera la escolaridad de los chicos, también lo menciona el informe. Y bueno, básicamente lo que hizo también es remarcar su presencia en el momento de efectuarse el desalojo, para brindar asistencia técnica. Aparte, y esto capaz más interesante que el informe, lo que hizo la Defensoría General es presentar un amparo. En realidad todavía no lo presentó, pero está por lo que me están comentando los compañeros, que están elaborando un amparo para que el gobierno de la ciudad, de alguna manera, subsane todas las pérdidas que sufrió esta gente. Así que bueno, está muy bien, digo, es el rol que tiene que tener. A veces se conoce poco de esto, pero digamos, es importante saber estos organismos públicos cuáles son la función que tienen y si tienen que estar en los momentos que se los necesita. A mí siempre me sorprende del PRO en la gestión ejecutiva en la ciudad, que estando con tantos cuadros que han sido gerentes de importantes empresas, que seguramente las han hecho muy exitosas, con mucha capacidad de previsión y de planificación, ¿no se les ocurre que si pasa la topadora algo hay que hacer con la gente que no? se le pasa por alto. ¿Cómo lo ves vos eso? Y mirá, la verdad, no es nada casual, no es nada casual. Acá recién salió una conversación muy interesante, que no al aire, pero estábamos conversando con... ¿Cómo es tu nombre? Camilo. Y claro, llegamos a la conclusión de que si es gente que trabaja, que tiene un ingreso, que tiene que vivir en un lugar tomado o en una un villa. Lugar que tenía problemas de contaminación la tierra, también, que legítimo, ¿no? Que eso no podía ser ocupado, había que sanearlo. Lo que ocurre es que en su momento el PRO tampoco lo saneó, digamos, ¿no? Estaba ocupado en otras cosas más importantes. Totalmente, pero lo que nos lleva a pensar que no es una cuestión económica, eso es lo que salía de lo que charlábamos con Camilo. Si hay gente que trabaja, hay gente que lleva un ingreso al mes y puede ahorrar para montarse su casa, con lo costoso que es, y comprar un terrenito de manera clandestina, esa gente es víctima, pero esa gente podría alquilar un lugar, digo, por un precio que no puede ser muy lejano a lo que andan los alquileres ahora, pero no pueden acceder. El gobierno de la ciudad lo que hace es repetir eso, digamos, no los entiende como sujetos de derecho, entonces no es un problema del que hay que ocuparse. El mercado los expulsa naturalmente, entonces... Y a veces no pasa por una cuestión estrictamente económica, sino de exclusión de derechos en todo lo que se entiende como una persona que es sujeta de derecho. Derecho a la vivienda, derecho al trabajo. Es sistemático y es un proyecto. A veces se piensa que, qué sé yo, como lo planteás vos, es un Estado ausente, un Estado que no se hace cargo de lo que se tiene que hacer. No, es un Estado presente que decide no brindar políticas en un sentido y sí brindarlas en otro. Incluso que no mide que muchos de esos trabajadores que vivían allí trabajan en empresas de amigos de la gestión del PRO, ¿no? Que faltaron al día siguiente, que se quedaron sin casa, que tuvieron problemas, así que trajeron una cantidad infinita de trastornos a montón, no solo a los 1,000 creo que eran pibes que quedaron fuera de los siguientes días de clase en sus correspondientes grados, con sus correspondientes compañeros y con sus correspondientes maestras, maestros, ¿no? Sino también todo el caudal de trabajadores que había allí, ¿no? Realmente no hay en la historia argentina, salvo, bueno, sí, a ver, dejando de lado, digamos, las dictaduras militares, ¿no? Y ya uno como que queda medio, digamos, remitido a aquello que ha visto en las películas, ¿no? Por ejemplo, la represión en la fábrica Bacena, ¿no? Estoy hablando del 30, ¿no? De hace mucho tiempo. La Patagonia rebelde, ¿no? Es decir, los anarquistas fusilados. Acá la topadora funciona como, es decir, no fusilan al sujeto, ¿no? Lo dejan ahí en la calle, pero lo barren, ¿no? Es como lo más parecido. Esta gestión ha logrado como revivir parte de la historia argentina casi, ¿no? Sí, la gran tragedia nacional. Falta Brandoni, pero... Falta Brandoni. No, la verdad que hablar con la gente luego, digamos, el otro día fuimos a acompañar a los chicos a hablar con alguna de la gente que sufrió el desalojo. Y bueno, nada, capaz estaba durmiendo en lo de una hermana, viste, se había acomodado un poco, pero el llanto que le venía adentro pasa por el sueño de tener un lugar propio, que quedó arrollado todo. Digo, hay cosas que uno le cuesta dimensionar, pero imagínate si te sacan de tu casa, te dicen, che, salí un segundito, que vamos a fijarnos algo, y después te la pasan por encima. Esa acumulación que lograron, es más bestial que un robo, ¿no? No, totalmente. Porque si entra un chorro, se lleva el televisor, un equipo de audio, alguna cosa, acá es barrer con todo. Esto es la inseguridad. Realmente el nivel de brutalidad, claro, es justamente la inseguridad del PRO. Vamos a concluir, digamos, que hay más inseguridad con el PRO que con los pibechorros. Los pibechorros te roban una cosa, ¿no? Esto es barren con todo. Te queremos agradecer mucho, Ariel, que te hayas acercado hasta acá. Y bueno, quedamos a vuestra disposición toda vez que ustedes quieran transmitir algo para acercarse y comentarlo, ¿te parece? Dale, buenísimo. Me encantó el espacio, la verdad. Muchísimas gracias. Muy buenas las preguntas. Muy sincero el debate. Me parece un espacio abierto, así que vamos a bancar a la colectiva, a Full y Politicón. Y bueno, gracias por el espacio. Gracias a vos. Amigos, hemos conversado con Ariel Iñiguez, referente de la Simón Bolívar. Cambiado la suerte, son esos hombres de arriba cargados de muerte, traen sus armas que queman la piel ciudad, quieren quedarse en la tierra, los bosques y el mar. ¿Cómo explicarte, mi niño, algo que yo no entiendo? Vienen cerrando los campos y poniendo dueño, y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. Arbolito, tu lanza nuestro camino. Escuchamos Arbolito del grupo Arbolito. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Nos vamos a ir por un rato afuera de la comuna, ya nos fuimos varias veces en realidad, y nos vamos a ubicar en Plaza Francia. Ya por febrero del 2012 se comenzaron una serie de trabajos de excavación en la plaza que estrictamente se llama Intendente Alvear, para construir allí la estación de subte Plaza Francia, extensión de la línea H del subte. Se talaron árboles añosos y empezó a destruirse parte de la histórica barranca. Basta de Demoler, una organización que hace muchos años viene defendiendo gran parte del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, junto con Bergman. Bergman es Sonia Bergman, una historiadora especializada en paisajismo. Presentaron un recurso de amparo que fue concedido en primera instancia por un juez y posteriormente también por otro juez. Bueno, como resultado de todo esto, finalmente en julio del 2013, hace el año pasado, la empresa de subterráneos decidió instalar, relocalizar la estación y recuperar otra vez la Plaza Francia, y dejarla en las mismas condiciones que estaba antes. Esto como pequeña historia para ubicarnos. Estamos en comunicación con Santiago Puzo. ¿Nos estás escuchando, Santiago? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Santiago, hombre desde hace muchos años de Basta de Demoler, ha llegado hace poco a Basta de Demoler una pretensión de demanda por daños y perjuicios con inhibición general de bienes. Todo esto ni más ni menos que motorizado, sostenido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así, Santiago? Es así. El mismo gobierno que en el año 2010 arregló la Plaza Alvear, que es el motivo de esta cuestión, la arregló y gastó 9 millones de pesos en arreglarla. El ingeniero Picardo era en ese momento el ministro de Espacio Público. 2 años después, Picardo deja el ministerio y pasa a la presidencia de SBACE, de la sociedad del Estado propietaria de los subterráneos. Y este mismo presidente de SBACE decide destruir la Plaza Alvear para construir allí la estación Plaza Francia. Fue ahí donde nosotros intervinimos, cuando vimos que estaban talando los árboles y comenzaban las excavaciones, y presentamos un recurso de amparo ante la justicia, y la justicia nos otorgó la medida cautelar, con lo cual se paralizaron las obras. Pasaron 10 meses, después de distintas argumentaciones, el gobierno finalmente decide relocalizar la estación y restaurar la plaza, restituir, volver a poner la tierra donde la habían sacado, volver a colocar árboles y plantar nuevos en donde los habían sacado, y en eso se gastaron 5 millones de pesos nuevamente. O sea que vamos por 14. 9 nos patinamos a la hora de ponerla linda y 5 más para volverla a poner linda como estaba antes. Exactamente. Y bueno, con un proyecto superador, porque en todos estos 10 meses la legislatura empezó a tratar un proyecto superador, porque empezaron a estudiar que en realidad era conveniente que la línea H no terminara ahí, como el plan de la gestión, sino que se conectara con la estación Retiro de trenes. Entonces decidieron ubicar la nueva estación, que esto es un proyecto, o sea, todavía las obras no están en ejecución ni en licitación, pero es un proyecto y es una ley ya votada por la legislatura, donde la estación se ubica en la Facultad de Derecho, en el terreno que está entre la Facultad de Derecho y el Centro Municipal de Exposiciones, ¿no? Que es una explanada de hormigón, de cemento, que no tiene valor como espacio verde. Justamente lo llamativo, lo sorprendente, es que el gobierno nos está demandando ahora a nosotros, que fuimos los que logramos preservar esa plaza histórica en la cual estaba prohibido todo las obras que estaban haciendo para colocar la plaza. Y también, dicho sea de paso, hay una cosa que aclarar, que por ahí se presta confusión. Y es que el gobierno empezó a hacer las obras de la Plaza Francia en la Plaza Alvear o sea, enfrente, en otro lugar que es el que estaba determinado por la ley. Entonces, bueno, esos fueron nuestros dos argumentos que el juez consideró para suspender las obras. Y bueno, el resultado de hoy es que la estación de subte se va a construir en otro lugar que no perjudique el espacio verde y la Plaza Alvear está libre y disfrutable para todos los vecinos. O sea que al fin y al cabo la intervención de ustedes fue feliz para la ciudad, porque incluso la línea H va a permitir que desde casi cualquier punto de la ciudad se pueda llegar a lugares que si no son un poco más lejanos, ¿no? De la zona de Retiro. Exactamente, porque de esta manera se conectaría Retiro con Parque Patricios, o sea, en el otro extremo, en el extremo sur de la ciudad. O sea, es un en ese momento no estaba planificado, no estaba considerado esto en la ley original, sino que fue producto de la discusión que se armó a raíz de la detención de las obras. Aparecieron sindicatos que con una propuesta que presentaron a la legislatura con el argumento de que era la oportunidad de relocalizar y de modificar la ley para hacer un proyecto mejor del que estaba originalmente planeado. Vos sabés que yo ahora, no sé si lo dijiste ya, pero uno de los fundamentos que ustedes tuvieron a la hora de presentar el amparo fue que la Plaza Alvear estaba declarada área de protección histórica. ¿Esto lo dijiste hace un momento? Sí, una de las normativas de protección que cuenta la ciudad son las llamadas áreas de protección histórica. O sea, son lugares que por sus características particulares ameritan un tratamiento particularizado dentro de lo que es el Código de Planeamiento Urbano, que es el que establece la normativa de construcción en la ciudad, tanto para edificios como para espacios verdes. Las áreas de protección histórica establecen puntos muy detallados sobre lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse. En el caso del APH Recoleta, que es de lo que estamos hablando, especifica que no se pueden modificar los senderos y el diseño original de la plaza. Dice que no se pueden talar árboles, ni moverlos, ni extraerlos, y que no se puede hacer ninguna modificación que implique la alteración del diseño original. Esta es una ley. Y esto es justamente lo que la gestión de desvase comenzó a violar, extrayendo los árboles y comenzando con la excavación. Yo arranqué preguntándote a vos si era cierto esto de que habían presentado una demanda por daños y perjuicios contra Basta de Demoler, porque realmente es sorprendente, es increíble. Recordaba cuando hablabas un comentario de Sergio Kiernan, quien 2x3 en el suplemento Metro Cuadrado nos da una buena clase, por lo menos a mí, en donde una de las cosas que comentaba era que el PRO, que con el PRO, con esa sigla que viene de profesional, ¿no?, de cosa técnica, de cosa objetiva, digamos, tiene, pareciera, muchos profesionales, pero los profesionales abogados parece que son poco leídos, porque ¿cómo puede ser que se les haya pasado, ¿no?, por alto esta cuestión de que ese sector contaba con una protección, ¿no? A partir de acá, esto avala plenamente en la presentación que ustedes hicieron en su momento, que aparte la justicia en dos niveles les respondió favorablemente. Esta demanda no, de hoy por hoy de la gestión del Ejecutivo no tiene ni pie ni gollete, no tiene ni pie ni cabeza, quiero decir. ¿Ustedes cómo ven esto? A ver. No, realmente es sorprendente y no tiene ningún sentido. Los abogados que hemos consultado tienden a desestimar que esto no va a prosperar, pero bueno, la demanda está, es una demanda además muy importante. Yo creo que tiene un valor simbólico. Por un lado, lo concreto sobre nuestra asociación y sobre personas, ¿no?, porque también esto recae en forma particular sobre mí y sobre Sonia Bergman, que fue la asesora que en ese momento que se presentó en el amparo también. Esto tiende a neutralizar la acción de una organización que durante todos estos años ha venido denunciando diversas irregularidades que comete el gobierno de la ciudad en todo lo que es el código de la violación del código de planeamiento urbano, con la aprobación de torres en lugares donde no está permitido, con la demolición de numerosa cantidad de edificios que tienen valor histórico y que no se protege, y con muchas otras irregularidades de índole técnico que no vienen al caso, pero que nosotros venimos denunciando. Por un lado tiene que ver con eso, una intención de silenciarnos, de acallarnos, de eliminarnos, porque evidentemente significamos un obstáculo para determinados proyectos. Y por otro lado tiene un valor simbólico que es para el resto de la ciudadanía. O sea, quien se oponga, quien recurra a la justicia por casos semejantes en contra del gobierno, va a ser pasible de una demanda semejante. Y esto es lo que me parece más peligroso. Sí, es peligroso, pero pensaba también si esta ocurrencia del PRO no se puede transformar en una especie de boomerang, ¿no? Yo hoy recibí en el correo electrónico una declaración de SOS Caballito, los vecinos de SOS Caballito, nos solidarizamos con la ONG Basta de Moler, que siempre y con denodado esfuerzo ha defendido el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Se equivoca el gobierno de Macri cuando supone que con esta demanda va a disciplinar a las agrupaciones de vecinos que luchamos por mejorar la calidad de vida y la defensa del patrimonio. Seguramente en estos días seguirán ustedes recibiendo de unos y otros, de organizaciones, de personalidades, apoyo en favor de la gestión que ustedes vienen llevando adelante por el patrimonio. Ya deben haber recibido unas cuantas, ¿no? Sí, tuvimos muchas adhesiones de por supuesto, de organizaciones, distintas organizaciones barriales y vecinales, también de algunas del sector político, las que me acuerdo ahora de Mario Estensoro, de Sergio Abrevalla, de María José Lubertino, de Vergel, de Gustavo B, o sea, distintas... legisladores que están en ejercicio y legisladores con mandato vencido. Exacto. Así que, digamos, las expresiones de solidaridad son muchas porque, bueno, yo creo que con esto tenemos que hacer mucho ruido porque están en juego derechos establecidos por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad, que son el derecho a la participación en las decisiones de gobierno, el derecho al acceso a la justicia, que es lo que el gobierno está intentando frenar y socavar. Yo recuerdo que el ingeniero Macri ya en más de una oportunidad, así como el gobierno nacional también, expresaron su preocupación por el acceso al amparo, el acceso de los ciudadanos libre y gratuito al amparo, porque obstaculiza algunos proyectos de las gestiones de gobierno. Como no han podido modificar la Constitución, entonces recurren a este tipo de amedrentamientos como para lograr el objetivo, que es hacer lo que el gobierno quiere y eliminar a todo aquel que se oponga a algunas medidas que, como en este caso, son, como nuestra presentación, razonables, entendibles, a favor del medio ambiente y por la protección de los derechos de los ciudadanos. Y no utilizan ninguno, la gestión de la ciudad no utiliza ninguno de los instrumentos que hay para la consulta popular, para que la participación vecinal dé opinión también sobre los proyectos de obra, ¿no? Porque no. Lo que nosotros hace rato que hemos pedido el derecho a participar en el CAP, que es el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que es un consejo interinstitucional conformado por organismos del gobierno y por la Sociedad Central de Arquitectos, por el Consejo Profesional de Arquitectos Urbanistas, otras instituciones que tienen que ver con el tema urbanístico, pero esta participación nos ha sido sistemáticamente denegada, porque evidentemente ven que nosotros no vamos a aceptar ciertos proyectos que son realmente negativos para la ciudad, entonces por eso prefieren que no estemos cerca de ellos para poder hacer las cosas con la menor transparencia posible. Pero también los mecanismos que hay hoy en día, por ejemplo, las audiencias públicas, bueno, hoy tuvimos una audiencia pública por el tema del monumento a Colón, y si bien la mayoría de los... la audiencia pública fue hace un par de semanas, hoy fue la votación en la legislatura. Si bien la gran mayoría de los expositores se expresó en contra del traslado del monumento, la gestión de Macri ya se puso de acuerdo acordaron con el gobierno nacional su traslado, independientemente de lo que la gente opina en las audiencias públicas. O sea que está bien, las audiencias son legítimas, pero hasta qué punto si un gobierno no las escucha y hace caso omiso de los de la opinión de los vecinos, ¿no? Exactamente, tiene que ser vinculante para cualquier gestión, ¿no? Exactamente. La participación vecinal tiene que decidir lo local y también el diseño de la ciudad, ¿no? Y como sucede en otros lugares del mundo, o sea, en ciudades de Estados Unidos donde a partir de proyectos de a partir de determinada cantidad de metros cuadrados, o sea, los proyectos son estudiados por la comuna, por los organismos del gobierno y también los ciudadanos tienen representantes que votan a favor o en contra del proyecto y de las se sugieren las modificaciones del caso para morigerar los efectos del impacto que ese proyecto pueda tener, etcétera. Acá pareciera que toda participación ciudadana, en nuestro caso que estamos en la ciudad, siempre pareciera ser como es un obstáculo, no es querido, no es bienvenido, y es más, se considera que lo único que quieren hacer los ciudadanos es poner palos en la rueda, cuando en realidad lo que hacemos es opinar sobre la ciudad que es nuestra, no es de los funcionarios la ciudad. Tal cual. Santiago, te queremos agradecer muchísimo que hayas recibido nuestro llamado, te queremos mandar un abrazo muy grande desde acá, sabemos de todo lo que vos has puesto en Basta de Moler, todo lo que los amigos de Basta de Moler llevan adelante, todo lo que han protegido en esta ciudad, y bueno, nuestro aliento, y como siempre, nuestro micrófono abierto toda vez que ustedes quieran transmitir algo, ¿sí? Perfecto, te agradezco, y para la gente que quiera sumarse a adherirse y solidarizarse con nosotros, lo puede hacer a nuestra dirección de mail, que es bastadedemoler@yahoo.com.ar, y también visitar la página, que está siempre actualizada con las últimas novedades en materia de patrimonio histórico en la ciudad. Recordarnos el nombre, www.bastadedemoler.org, esa es la página, y el mail es igual, bastadedemoler@yahoo.com.ar. Lo vamos a estar repitiendo ahora en un rato y el próximo jueves también. Santiago, un abrazo muy grande a muchísimas toda la gente. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego. Chao, hasta pronto. Hemos conversado, amigos, con Santiago Puzzo, integrante de Basta de Moler, sobre, bueno, este disparate, otro disparate de la gestión pro, ¿no? Es decir, la gestión pro le gusta la topadora para poner cemento nuevo otra vez, y va con la topadora cortando ramas de árboles, sí, tirando abajo barrios precarios. Sí, yo me quedo con la frase que decía hace un rato Ariel de la Simón sobre que cuando se habla de un Estado ausente, en realidad está muy equivocado, ¿no? Porque el PRO está muy presente en cada pequeña cosa que sucede en la ciudad. Sí, es la patria constructora, sería, ¿no? Porque sí, sabemos que es el grupo de las grandes empresas constructoras que viven de la puesta del cemento, entre otras cosas, y que son las que tienen ocupado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde hace ya 6 años y pico, ¿sí? Vamos a repetir, para todos los amigos que quieran adherir en defensa, ¿no?, de Basta de Moler, está allí el correo electrónico, que es bastademoler@yahoo.com.ar. Y para visitar la página de Basta de Moler, www.bastadedemoler.org. ¿Es así? Lo dije bien esta ¿sí? vez. Así no, es. No me equivoqué, no me equivoqué. Bueno, nos estamos yendo hasta el próximo jueves. Le queremos mandar un saludo a Juan Rivera, que nos puso en contacto con Ariel Iñiguez, a quien hace un tiempo que no invitamos, pero vamos a estar invitar dentro de poco. Bueno, Sofía, no sé, ¿qué nota le ponemos a Camilo Dapena, que estuvo hoy también en la participación de este programa? Una nota importante, una buena nota. Sí, yo diría que... Sean cordiales, por favor. Muy bien felicitado. Muy bien felicitado. Eso es casi... Siga existe así. Todavía. Siga así. Sí. No, y la carita feliz. Yo me enteraba hoy conversando con alguien que las amonestaciones en Provincia de Buenos Aires siguen. Wow, mira vos, che, porque no está implementado el sistema de convivencia. De todos modos, tendríamos que averiguar si en Ciudad de Buenos Aires el sistema de convivencia, la gestión de Bullrich está trabajando sobre eso. Vamos a ver. Bueno, agradecemos a Nacho Nesprías su operación hoy. Programa Politicón, producido por Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dininger y quien les habla, Abel Ali. Hoy, aquí en la conducción, Camilo Dapena, Sofía Negri y Abel Ali. En la operación técnica, Nacho Nesprías, creo que ya lo dijiste, lo repito. Sí, lo repetí, sí, porque no te dejé nada lo para decir. Lo repito a Nacho, que lo hicimos quedar un ratito más. Nacho Nesprías estuvo operando ya la noche, ¿no? Sí, toda la noche. Bueno, me parece bueno. Nacho Nesprías. Se durmió. No. Chao. Bueno, vamos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.